Como te lo venimos comentando durante toda la semana y justamente también al inicio de este programa, que ya el lunes 10 de julio arranca el Festival para las Infancias en su segunda edición Pichi Anay, con propuestas, ¿no?, de obras teatrales infantiles para disfrutar también, por supuesto, con toda la familia. Bueno, y también lo copado de esta edición es que van a estar abiertos también el espacio de Espacio Inca Santa Rosa, y para conversar sobre esta propuesta ya está en estudios Leticia Hernando. ¿Cómo le va, amiguísima de la casa? ¿Cómo anda usted? Bienvenida. ¿Cómo les va, chica? Gracias por invitarnos. Ya podríamos dejar días fijos y venimos siempre. Me encantaría. ¿Por qué no? Me encantaría. Me gusta. Olvídate. Leti, bueno, a full con el Pichi Anay, ¿no? Bueno, este año sumaron cine. El año pasado empezó esta propuesta en homenaje a Fernando Daguet. Por suerte, Fernando pudo verla, asistir al teatro. Uh-huh. Eso estuvo, me parece, fue súper importante. Y este año se sumó el cine. Así que vamos a hacer parte, como vos lo dijiste, con cine gratuito y cine argentino de animación. Esa es nuestra propuesta para estas vacaciones. Contale a la gente, en este caso, bueno, cuál es la propuesta, cuáles son las propuestas. Bueno, vamos a tener cine las dos semanas, de lunes a jueves, en doble función, 15:30 y 17 horas. Muy bien. Es gratuito, la entrada es por orden de llegada, así que está bueno que se vengan un rato antes. Un buen rato antes, porque creo que va a venir bastante gente para hacer la cola. Y tenemos películas de animación en donde abre Metegol el lunes. Bien. Los días, las dobles funciones repiten la misma película. Uh-huh. Y los días lunes siempre va a estar Metegol, por ejemplo. El día martes siempre Bike. El día miércoles siempre Rodencia y El Diente de la Princesa. Y los jueves El Gigante Egoísta. Así la gente no se confunde con la información. Ya sabes que los lunes en doble función está la misma peli, los dos lunes. Uh-huh. Y con los demás días de la semana es lo mismo. Son películas, no hay muchos estrenos para las infancias en el cine argentino. Es cierto, sí, cuesta encontrar. Cuesta, sí, la verdad que sí. Y bueno, igualmente hemos elegido películas de mucha calidad. Por ahí Metegol es una peli que ha sido muy vista. Sí. Pero nos pareció importante porque no solo habla del fútbol, sino también habla de la amistad, de los valores, ¿no? Y del juego en equipo, que sabemos que entender el juego en equipo te sirve para toda la vida, te sirve para siempre, es lo importante. Tal cual. Y Metegol es una película divertidísima que hemos visto como los niños aplauden y gritan los goles y la pasan bomba. Sí, así que si alguno la vio, venga a verla de nuevo, y si no la vieron, no se la pierdan. Así que esa es la peli del lunes, Metegol. Muy bien. Estamos con una película que se llama Bicicletas, en inglés, que a mí no me sale. A ver. Bicycle. Muy bien, qué bien bicycle, que lo dicen. Bicycle. Esta película está hecha entre Argentina y España. Mirá. Sí, y habla mucho del medio ambiente. Ahí es una película de animación, como recién dije, en donde hay muchas bicicletas que viven en un pueblo. ¿Y qué aparece? Aparece el combustible, el gran enemigo del medio ambiente y de estas bicicletas. Así que todas se juntan para pelear contra esta fuerza del mal que es el combustible. Así que es una película muy divertida, yo la recomiendo. Creo que la ha visto muy poca gente y es una película que funciona muy muy bien y que va a ir los días martes. Muy bien. Después tenemos Rodencia y El Diente de la Princesa, que ya nos habla de un reino, un mundo fantástico donde hay algunos personajes como un mago aprendiz, una ratoncita y bueno, y emprenden como un camino por un bosque para encontrar un poder para derrotar las fuerzas del mal. Rodencia también está buenísima, sería como un road movie pero para las infancias. Todo el camino de este grupo tan divertido por el bosque para encontrar ese poder y esa magia que necesitan para vencer las fuerzas del mal. Rodencia los días miércoles, entonces. Bien. Veo que te estás riendo. Sí, es que ¿sabes por qué? Porque está muy bueno cómo lo vas relatando primero. Yo creo que vos tenés cara de ver a qué niño voy a pedir prestado para venir al cine. Sí, es lo que me están gastando toda la semana. Tal cual. No, aparte, ¿sabés qué, Leti? a medida que te escucho y que voy también pensando en las propuestas elegidas, ¿no? En este caso para las infancias, para los niños, las niñas, que está bueno, primero, metegol lo que decís vos, ¿no? El trabajo en equipo, uh-huh. Eso está genial para rescatar. Después me copó mucho la de las bicis, porque está muy bueno que ya los pibes y las pibas, como siempre, recargamos muchísimo durante el aire de este programa, que se vayan enfocando, ¿no? Interiorizando, metiendo ahí con todo lo que tiene que ver con el ambiente. Uh-huh. Y esta última que mencionabas de Rodencia y el diente de la princesa también es una leyenda, entonces también tal está cual. Copado que se metan ahí todo ese mundo. Y siempre presente la naturaleza también. Eso, en esta. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Y con el gigante egoísta, por ejemplo, que es la sí. película del jueves, lo que es interesante es que trabaja con las estaciones del año. Eso es muy interesante, el gigante egoísta. De nuevo, habla de la amistad, del respeto por la naturaleza, uh-huh. pero trabaja con esto, con las cuatro estaciones. Mira. Así que esa es súper interesante para trabajar esto. Y también tiene que ver con el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la amistad. Y en las películas para las infancias siempre está la magia presente, ¿no? Los claro, elementos mágicos. Sí, así sí. que, bueno, yo creo que entusiasmé para que vengan a ver las cuatro películas. Sí, vos venís, vos también, Erika. Sí, ¿no? Sí, me parece que sí, estamos más entusiasmadas por venir nosotras, que nos sí. miramos ahí como diciendo, ¿venimos? Sí, sí, sí, o sea, sí, como sí. que nos entusiasmamos más nosotras que los chicos, pero no, está muy bueno porque además debo decir esto de ya que es para las infancias, temas típicos, ¿no? Muy hablados, está bueno, ¿no? Sí, que se pueda verlo a través del cine, ¿no? Desde otra manera, no solo quizás en los colegios, sino también desde el cine, que también atrae muchísimo. ¿Y sabés qué pasa de interesante cuando vas al cine con sobrino, con hijo, con no sé, con sí. el hijo de una amiga, lo que sea, que compartís ese momento con esa persona? Si no, siempre es como enchufarle al pibe una película. Uh-huh. Y acá sucede otra cosa, es una salida para ver algo en conjunto y luego podés conversar y divertirte junto al niño, que bueno, las vacaciones están para eso, para que dos semanas sí. por lo menos les demos toda la bolilla que merecen. Tal cual, aparte es eso que vos decís, ¿no? Esto de las interrogantes, todo lo que te pregunta capaz que el niño en las películas, y capaz que lo que piensa después y por ahí ve alguna situación en lo que es lo cotidiano y te va a decir, ah, pero yo lo vi en la película, mirá, ¿no? Claro. Entonces está muy bueno porque es como que va a generar ahí como un diálogo más allá de verlo no en el cine. Sí, sí, tanto las funciones de teatro que o como las de cine es esto, vamos con los chicos al uh-huh. teatro, vamos al cine y compartamos un momento que es importante, viste que en el año nos cuesta hacernos sí. eso lo sí. digo yo que no tengo hijos, ¿no? Me hago acá la columna. Bueno, pero en general es lo que se escucha, ¿no? Claro. Sí, olvídate. Pero bueno, está bueno, no enchufen al pibe en el cine, sino que vengan por a compartir un momento. Y en el Teatro Español, no sí. así en el Centro Cultural, uh-huh. pero en el Teatro Español todo el personal que de la Dirección de Educación va a estar en la vereda del teatro, uh-huh, en la calle, con actividades, así que van a ser todas estas dos, tres cuadras de yo creo de que tendrían que, ¿no? que cortar todas estas tres cuadras de acá, cultura, sí. hacia el teatro y todas actividades. Vos porque te querés sumar ahí, López. Sí, ahí a el año pasado igual estuvo genial, ¿no? Sí, cuando estuvo espectacular, la alegría de los chicos, las chicas ahí, cómo disfrutaban también de esas actividades al aire libre, está buenísimo. Creo que va a haber chocolate, creo, ¿no? Sí. Ya lo confirmaron, sí, chocolate sí, sí, sí, sí. ahí en el teatro, sí. afuera, va a estar buenísimo. Sí, va a estar buenísimo. Y hemos trabajado para que la gente, si queda afuera o llega tarde al teatro, sí. pueda venir al cine. Todas las pelis están media hora después que la función de teatro. Claro. Así que eso está coordinado. Hemos pensado en todo. La verdad que como sí. siempre. Sí. Está muy, muy bien pensado. Bueno, no sé si falta agregar algo con respecto entonces al Pichi Anay. Al Pichi Anay, no. Lo que quiero decirles es que anoche estrenamos dentro de las películas para adultos, Seremos Millones, que es muy interesante venir a ver este documental que va a repetir este domingo 7:30 p.m. y el miércoles que viene 7:30 p.m. y que nos habla de Bolivia y de Evo Morales, de la infancia, cómo llega a ser presidente, cómo lo derrocan en el 2019 y cómo vuelve a su Bolivia luego del exilio. Me parece un documental re importante porque en una hora y media te aprendes una historia de América Latina fundamental. Así que, bueno, eso está bueno. Totalmente. Excelente. Leti, bueno, muchas gracias como siempre por la onda, por invitarnos, ¿no? Al Pichanay, obviamente, que arranca entonces el 10 de julio hasta el 20 de julio, así que nada, para disfrutar a pleno. Y bueno, lo volvemos a repetir que este año sumándose ahí espacio Inca Santa Rosa. Y bueno, también lo que decía Leti, ¿no? Con la proyección de este documental muy interesante de Seremos Millones, que repite entonces el domingo a las 19:30 y el miércoles que viene también misma hora. Y toda la info del cine en espacio Inca Santa Rosa. Y recuerden que toda la info del Pichanay en la página de la municipalidad, del teatro y del cine. Así que te tenés que enterar sí o sí de lo que están todos. Gracias, chicas. Gracias a vos, Leti, como siempre.